Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un lunes más. Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y hoy, como siempre, como todos los lunes, pues tengo un invitado, en este caso una invitada, pues muy especial, como siempre digo, pero no sé qué pasa últimamente, que tengo la suerte de que están viniendo muchas chicas que echamos de menos al principio y hoy tengo aquí otra mujer conmigo. Sí, hoy tengo la suerte de contar con la compañía de una gran cantante, Esther Yuste, a la que le doy las gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí. Muchas gracias, Esther, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ti. Pues lo dicho, muchas gracias por venir, porque ya sé que es un esfuerzo siempre venir. No, hombre, no. Y me siento muy agradecido siempre a toda la gente que viene. Y bueno, ya hace tiempo que había pensado en ti, porque precisamente por eso, porque hablando con mucha gente, claro, no hay muchas chicas en el mundo del, bueno, en el mundo del rock tampoco, iba a decir en el mundo del jazz, pero en el mundo del rock tampoco hay demasiadas, ¿no? Y entonces pues se echa de menos y últimamente sí, eres la tercera mujer seguida que viene, entonces hay esperanzas. Hay esperanza aún. Y pues lo dicho, pues nada, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y fue una sorpresa cuando te vi hace unos años pues cantar jazz, como dicen los... O jazz, como digo yo, con J, sí, yo y también. Termina donde. Termina donde. Sí, sí. Jazz. Es más más nuestro, decir jazz. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste a cantar? Por empezar por algún sitio. ¿Cuándo empezaste a cantar estándares o jazz? Pues... Madre, pues mira, ahora que lo pienso, nunca me había parado a pensar en ello, porque cantando llevo como unos 12 años más o menos, pero así con el jazz, pues tampoco mucho, igual 5 por ahí, no sabría decirte, más profundamente con Rivera, con Emilio, pero y antes de eso, ¿hacías alguna cosilla así de...? Sí, había cantado ya con otro grupo que teníamos, así Terry Project, que hacíamos standards y... Pero bueno, así tonteando un poquillo con ello. Luego ya me puse ahora un poco más, fui a clases un poquito con Mapi Quintana y... Pero vamos, no me queda nada. Bueno, como estoy todos, en ¿no? ello. Estoy estás en ello y muy bien, sí, muy sí. bien. Y yo creo que vamos a demostrar que estás muy bien. Has traído, afortunadamente, pues cosas vuestras, de Rivera en este caso, ¿no? Que sí. Es un dúo que tienes con Emilio Rivera, Friki. Uh-huh. Sí, sí. Y tenéis tres temas que acabáis de grabar más o menos, ¿no? Creo. Sí, sí, estamos en ello ahora mismo, estamos grabando el disco y nada, te he traído aquí casi en primicia. ¡Jolín, qué suerte! Gracias, muchísimas gracias. Bueno, tengo que confesar que pusimos un poquitín también el otro día en otro programa. ¡Oh, maldición! El programa de Baudí. Ah, sí, sí, sí, hemos puesto los cuernos un poquito, pero bueno. Pero fue así una cosa muy insinuada. Sí, o sea, que estáis pensando en grabar un disco. ¿Son todo estándares o qué repertorio hay? No, hay la verdad es que hacemos un poco de todo. Son, como dice Emilio, caprichos así de que hemos tenido, de un poco de todo, de tango, desde estándares a fado incluso. Bueno, fado no sé si lo meteremos al final, pero en el repertorio está cuando tocamos en directo. Y nada, la verdad es que es un repertorio muy, muy variado y pasado todo por el filtro del jazz. Y bueno... Bueno, eso es lo guapo, nuestro, ¿no? Llevándolo a nuestro terreno. El terreno de guitarra y voz, que es un terreno sí, complicadillo, ¿no? Estás ahí desnudo. ¿Estás completamente en pelota? Sí, sí. Sí, ya normalmente sueles estar en pelota cuando tienes que cantar, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Y, sí. Y complicado cuando estás con un instrumento nada más que te acompaña, pues es bonito por un lado, me imagino, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí. La verdad es que a mí me aporta mucho y estoy encantada porque estoy aprendiendo muchísimo y... Y bueno, y la verdad es que te da confianza y, bueno, no sé, yo estoy encantada. Pues muy bien, y nosotros también seguro. Pues voy a poner, ponemos Estela, por ejemplo. Por ejemplo, venga. Y sabéis que tenemos un teléfono aquí, que es el 985-14-2345. Si alguien quiere, pues, llamar, intervenir y hablar con nosotros, pues aquí estamos. Decirnos, por ejemplo, qué os ha parecido este tema de Esther Yuste y Emilio Rivera. Pues ahí va. Vale, a ver, voy a intentarlo porque aquí siempre hay problemas técnicos, que soy muy malo con los ordenadores y con esto. Vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos. Venga, voy a abrirlo con... Ah, espera. Tengo que hacer una cosa primero, ¿ves? Sabía que siempre me falla algo. Y mira que ya llevo programas, ¿eh? Pero sí, ya. Creo que solucioné esto. Es que tengo que abrirlo con un reproductor que, bueno, que no es el... Bueno, ahí va, creo. ¿Qué tal? Que me estaba diciendo Esther que acabó la canción, pero yo la estaba escuchando, entonces no la entendía. ¿Cómo que acabó? Claro, que acababa ya. Te lo dijiste que acabó la canción. Sí, sí, como está grabado no te puedo, no podemos decir otra vuelta y... Claro, decir, tirar, tirar otro coro más que estamos ocupados. Que, pues eso, Estela, que es un estándar, ¿no? Estela Biastarri. Sí, la verdad es que la descubrí con Emilio también. Porque tengo que reconocer que cuando empecé a tocar con Emilio, la mayoría de las canciones no las conocía. O sea que fue todo un descubrimiento. Bueno, os aportáis cosas mutuamente. Me imagino que lleváis canciones los dos, ¿no? Porque a ti te va a apetecer. La verdad es que lleva más él. Porque él sí que es verdad que tenía este proyecto ya en la mente de hacer este tipo de temas y buscaba una cantante y nos conocimos así. Y puso un anuncio, ¿no? Se busca cantante. No, no fue prácticamente. Así, ¿no? ¿O cómo bueno, fue? Algo parecido. Él buscaba y al final pues dio conmigo por casualidad y sí que andaba buscando, que se lo había dicho más gente y nada. Al final nada. Yo hasta le decía, yo te diría que llamaras a otra, a ver, por ejemplo, a Mapi, por ejemplo, tal. Y yo, no, hombre, vamos a probar contigo a ver qué pasa y tal. Y nada, y la verdad es que ahí seguimos. Bueno, estáis probando y va muy bien la cosa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Así como... Pues meca, lo dijimos el otro día y creo que 2 años. Igual va a ser 2 años o hizo 2 años. Es que para las fechas soy bastante despistada, pero por ahí andaba la cosa, sí. Yo ya os vi, pues en el bar de Manolo, este que tenía en la calzada, os vi pues hace un año por lo menos, sí. Más, yo creo. Sí, pues puede ser, sí, cuando sí, tenía sí. El bar allí, él. Sí, sí, sí. Sí, me encantó. Ya os vi también en más sitios también. En el Baruco, en... Sí, sí, sí. Sí, bueno, quiero decir que bueno, que os movéis, sí. No hay muchos sitios donde tocar, siempre estamos con lo mismo, pero sí. Pero bueno, lo que hay que aprovecharlo. Sí, bueno, lo bueno del formato es que... Yeah. Es que te da un poco más de posibilidad y aún así está bastante difícil, pero sí, claro, pero bueno, pues... ocupamos poco y hacemos poco ruido. Son 2 músicos a cobrar nada más, no 4. Tocamos a menos, claro, claro. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y antes de Emilio, bueno, y antes de que nos comentaste un poco que antes había otro grupo con el que empezamos a hacer estándares, y antes de todo eso, vamos a los inicios. Pues, ¿Cuándo empezaste a cantar? Cuando empecé a cantar, pues... La verdad es que fue también de casualidad, porque siempre estuve rodeada de amigos que se dedicaban a esto y andaba mucho con Tierra de Nadie, grandes amigos, y nada, y la verdad es que era la típica que iba a verlos a todos los ensayos porque me encantaba y nada, y me acuerdo que les comentabais, pues a mí me gustaría cantar un día y tal, y no me animaban mucho en principio, no tenía mucho claro, no tenían ni idea, nunca me habían escuchado, ni se les pasaba por la cabeza que yo pudiera cantar, ni nada. Pero al final me dijeron, venga, anda, pues un día probamos a ver qué pasa. Y nada, y me puse ahí un poco a cantar y les gustó mucho. Y de hecho tuve un grupo de versiones de rock con ellos, con, ¿no? Carlos, el guitarrista, sí. Con Alfonso, el batería. ¿Os vi yo en el Saboera? Sí. Madre mía. En el Saboera os vi. Madre mía. Sí, sí, sí, es verdad. Hace años ya. Hace bastante, sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta ahora, mira, es que algo que no tenía, que no lo había pensado. Los comienzos fueron duros, sí, sí. Sí, sí, muy bien. ¿Y luego? ¿O más grupos aparte? Sí, luego, pues, madre, sí, luego, bueno, tenía un grupo de versiones también, que ahora mismo está un poco parado, pero lo volveremos a retomar en cualquier momento, de covers, que es piano, percusión y voz, y hacemos también versiones de todo tipo, de rock, de soul, de blues incluso, pero muy versionadas también, ya, claro, incluso no, llevadas el formato, ¿no? A latin, a funky, a... lo que surja, los vamos cambiando en cada concierto incluso. Y nada, así para lo que me llamen aquí estoy yo. Pues ya sabéis, el 14, 23, 45 nos llamáis, igual salen ofertas aquí para igual hacer una gira ofertas, internacional, sí, sí, imagínate. Pues nos vamos los dos, que le den a Emilio. Si necesitan guitarra y voz. Uy, como verás, va a llamar ahora por teléfono, va a decir como a ver aludido. Qué pasa. Teléfono de aludidos, 985-14-23-45. En plan, sálvame aquí. Pues sí, y luego empezaste a estudiar, dices, con Mapi, pero bueno, más adelante, o antes habías estudiado algo de... La verdad canto. Es que no había estudiado antes nada. Como tengo bastantes amigos que se dedican a esto, pues siempre tuve amigos que me comentaban técnicas o me intentaban ayudar para mejorar cosas que había leído yo. Y autodidacta total, como mola. Sí, bueno, hombre, molaría más eso, haber podido estudiar de verdad. Y con Mapi pues hice un curso cuando estaba en Gijón. en la caja de en músicos, caja. Pues hice ahí el curso de Steel Voice con ella, que la verdad es que me ayudó muchísimo y nada, y ojalá pudiera, vamos, tengo pensado volver a su academia retomar, en cualquier momento, a hacer clases particulares o lo que haga falta, porque la verdad es que aprendí muchísimo con ella, sí, sí. Y vamos a escuchar algo de música. Ya te dije que, claro, que aunque tengamos corazón rockero, ¿no? Ese sí, corazoncito sí, sí, que sí. tenemos rockero los dos. Porque exactamente, yo también lo tengo. Que nos gusta Black Sabbath a los dos. Nos gusta Black Sabbath a los dos, lo reconocemos. Abiertamente, claro a que sí. A mí mucho. Pero bueno, como no es el entorno adecuado, ya otro te dije día que traje hacemos un especial de Black Sabbath. Sí, sí, venga, Black Sabbath y Zeppelin y Dio y sí, pero encantada, ¿eh? No, yo también, pero bueno, te dije que trajeras pues un poco música relacionado con, bueno, con el tema más jazzero, digamos. Sí, claro, sí, sí. Entonces, bueno, has escogido algún temilla por aquí. ¿Y qué ponemos ahora de esta lista que trajiste? Pues lo que ¿qué quieras. ¿Qué te apetece? ¿La tienes ahí delante de ti? Pues lo que tú quieras, porque tú eres la jefa. Aquí siempre el que llega, el invitado, pues... Bueno, lo que pasa es que igual no sabes la lista, claro, entonces... Sí, pero bueno, Esperanza mismamente, Esperanza, claro, Spalding. Esperanza, qué bonito, ¿eh? Sí, Samba sí, en sí. Preludio de Esperanza Spalding ahí, ya sola con el contrabajo al principio, ¿eh? Sí, total, sí, la verdad es que es una pasada, sí. ¿Y qué tema más bonito? Sí, sí. Bueno, luego sí. Nos contarás si cantas en portugués, si cantas en... Bueno, en inglés ya te hemos escuchado, en castellano, pero eso después, ¿vale? Vale, vale. Escuchamos a Esperanza y luego hablamos, ¿vale? Ahí va. Você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade. Eu sem você sou só desamor, um barco sem par, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Vida, volta, querido. Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Cansados de olhar para o além, vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou sua vida. Volta, querido. Teus abraços precisam dos meus. Os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha. De olhar para o além, vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou. Pues como nos gusta Esperanza, como nos gusta el Brasil. Pues sí. Como nos gusta, no sé si es de Jobim este tema, pero seguramente. ¿Es de Jobim? Me parece que no. No, ¿eh? No me acuerdo de o de Baden-Powell. Baden-Powell es... Eso es, eso me suena más. Sí, sí, puede ser. Pero como nos gusta la música brasileña, el portugués. Sí, y... sí. Te preguntaba antes, te iba a preguntar que cantas en portugués también. Sí, la verdad es que sí lo intento y me gusta. Lo que pasa es que esto te lo podría explicar mejor Emilio, que él tiene un trauma con lo del portugués, porque tocó en su día con un músico, tenían un grupo de bossa o algo así, y el tío controlaba muchísimo de portugués, incluso creo que de acentos de barrios distintos de Brasil y de... Vamos, que era súper meticuloso con ese tema y se acostumbró tanto a eso que entonces... yo también lo tengo muchísimo respeto al acento, más que el español casi, pero entonces tenemos reparos a la hora de grabar en portugués, a pesar de que sí. Yo lo trabajo y tal, pero estamos es muy ahí difícil, ¿no? Yo creo que debe ser casi más difícil que el inglés igual, ¿no? Es que además es que nosotros tenemos un repertorio enfado y es diferente el acento del portugués del sur de Portugal que de Brasil, que entonces, claro, yo aprendí la canción intentando eso con el acento de Portugal, y entonces, bueno, él dice que bien, pero bueno, estamos ahí a ver qué hacemos, y lo grabamos, y son traumas de él, lo reconoce, ¿eh? Lo dijo el otro día además en la radio, está grabado también, que son traumas suyos y que al final acabaremos grabándolo. Es que además pues es un programa de un brasileiro, de Baudí, al que le mandamos un saludo. Un saludo a Baudí. Claro, oye, ya ponerse a cantar delante de brasileños o portugueses, pues ya es un poco más... Impone. Entonces lo que se puede hacer es traducirlo al castellano, ¿no? Por ejemplo, también eso hemos hecho, sí. Como habéis hecho con algún tema, el fado este no lo sé porque no creo fado que... Fado no lo hemos grabado todavía, pero ese lo vamos a grabar en portugués. Si lo grabamos va a ser en portugués, seguro. Ya, sí. Es que claro, si te quitas... Sobre todo el fado, yo creo, porque quizás la bossa nova o la música así de Brasil, bueno, le quitas el... Es más musical todavía, a mí me gusta más. Y es que pero el fado es tanto de sentimiento y de, sí. que claro, que si le quitas el idioma... Claro, por eso, yo quiero grabarlo en portugués, pero además me lo ocurre bastante, ¿eh? O sea, me lo puse mucho empeño. Oye, pues, estás creando muchas expectativas con ese fado, vas a tener que cantarlo un poco. Uy. No. ¿Cuándo es el próximo concierto? Para ver, para poder escucharlo. Pues ahora mismo, como estamos centrados en la grabación, tampoco estamos buscando mucho, entonces ahora mismo, de momento así a la vista... Ya. A no ser que Emilio me oculte cosas, de momento no. Estamos centrados en la grabación y... ¿Cuántos temas lleváis grabados? Tenemos grabados tres ahora mismo, estos tres. Y vamos, estamos planteando ya otros dos o tres por lo menos y... Muy bien, para hacer ¿tenéis cerrado más o menos el repertorio? ¿Está todavía...? Sí, luego sobre la marcha a lo mejor hacemos cambios, pero sí, ya tenemos ahí planteado... Pues muy bien, hablando un poco del portugués y de todo esto, pues bueno, hay un tema de Javan, qué bien, qué bonitos temas de Javan. Sí, la verdad es que sí. Pero traducido al castellano, ¿no? Océano. Sí, lo traducimos ahí para que no hubiese... Luego lo de las traducciones también es bueno, complicado. Bueno, y además por el cambio también, por decir, venga, sí, pues nosotros lo vamos a hacer en español también. Sí, sí, con Buen Suceso, con Isabel, con Isa. Muchas veces también hacemos temas así traducidos al castellano. Yo lo prefiero también. Sí, hombre, es más nuestro y... Sí, sí. Es más tuyo. Lo que pasa es que luego lo de las traducciones también a veces es complejo, un, ¿no? Sí. Porque... Claro, y un estándar de ellas, por ejemplo, no lo haría. Pero en este tema no me disgusta. La verdad es que me parece que queda bastante bien y bueno... Vamos. ¿Y cómo lo haces tuyo? Pues bueno, aunque claro. No sea lo que quiso el compositor decir, pues bueno. Más o menos, intentamos que por ahí fueran los tiros, sí. Pues sí, porque la música es de todos, claro, así que... Claro que sí. La cogemos y hacemos lo que queramos con ella. Que vale, escuchamos entonces Océano de Yaván. Esta sí que va a ser vuestra versión... Versión Rivera. Total, sí. Versión Rivera total. Ahí va, ¿eh? Bueno, pues suenas como ya Fitzgerald, ¿no? Ya me gustaría a mí. Suenas como ya Fitzgerald, alucino, pero bueno, ¿qué te has ¿viste? Hecho? No, es que quedó abierto los temas de antes, ¿sabes sí, qué pasa? Sí, el Spotify, sí, sí. Que sí, claro. Nosotros vamos con el Spotify aquí. Y ahora, pues los dos a la vez iban a sonar y no es posible. Entonces vamos a intentarlo otra vez. Y voy a... Segundo intento de Océano de Yaván. A ver. Esta es la buena, te lo aseguro. Sí, que un día amaneció en el mar de nuestra pasión. Daba para ver el tiempo huir. ¿Dónde estás tú? ¡Qué soledad! ¿Qué será de mí? En fin, que todo en esta tierra, no hay nada en ningún lugar que va a crecer si tú no estás. Lejos de ti todo paró. Nadie sabe qué sufrí. Amar es un desierto y sus temores. Vida que va sentada en sus dolores. No sabe volver. Me da su calor. Ven y hazme feliz porque te amo. Desembocando en mí y yo océano. Me olvido que amar es casi un dolor. Yo sé vivir si es por ti. Vida que va sentada en sus dolores. Estamos con el océano de Yaván, traducción Esther Juste. Emilio Rivera. ¿Quién lo tradujo? ¿Lo tradujo? ¿Entre los pues dos? Emilio más bien, sí, sí. Sí, de hecho ya tenía alguna idea en la cabeza, yo creo, de traducción y... O sea, que entonces no tiene nada que ver con la original, ¿no? Lo que dice es que has inventado todo, ¿o qué? Bueno, él controla algo de portugués. Hostia, o sea que más o menos... Sí. Eso luego habría que llevárselo a algún, algún brasileiro para que... Sí, no, pero yo creo que más o menos sí está... Quedó, hombre, lo que quedó es muy chulo, ¿no? Es un tema muy, muy guapo, muy hermoso. Sí, la verdad es que sí, sí. Volviendo al tema de lo complicado que es, ¿no? Para los cantantes me imagino que es difícil, pero para los guitarristas, yo como experiencia propia también, es muy complicado. Sí, sí, sí. Estar sí. tú solo ahí... Muchísimo. Sobre todo cuando quedas solo, ¿no? Porque cuando estás acompañando a la voz, pues bueno, todavía... Pero en el momento que quedas tú solo... Sí, hay sí. mucho vacío. Sí, no, lo que tú dices, yo te he visto también a ti con Isabel y... Cuando llega el solo ahí... ¿Qué hago? Sí, además estás tocando muchas veces en sitios eso que la gente afortunadamente respeta muchísimo y hay un sí. silencio que vamos, es un ruido, vamos. Y sí, afortunadamente. Esa es otra también, sí, claro. Sí, afortunadamente. Que este tipo de formación que decías tú, que bueno, que se puede tocar en muchos sitios porque es una formación muy, que ocupa muy poco y que mete muy poco ruido y que es poca pasta porque son dos músicos nada más. Sí. Pero claro, en sitios donde sean ruidosos es imposible. No se puede porque no puedes, no tienes ninguna base rítmica ni nada detrás, estás ahí solo y como no estés concentrado y la gente te esté escuchando... Hay que hacer meditación trascendental o algo de ahí. Sí, sí, hay que estar ahí concentrado y... Es muy ejercicio de concentración. Sí, sí, acabo uno agotado además. Sí. De no escuchar nada. Sí. Pero bueno, pero sí que es muy bonito, ¿no? Es muy hermoso sí. poder, porque hay mucha libertad y hay mucho espacio y tal, pero es complicado. Con el riesgo que ello conlleva también, pero... Sí. Claro, luego hay mucha, claro, mucha sincronización, mucho diálogo, ¿no? Entre los dos, porque son dos personas nada más que están ahí continuamente dialogando, ¿no? Sí, además yo creo que a medida de que vais tocando más juntos, pues os vais entendiendo mejor y... ¿Hay mucha improvisación en lo que hacéis? Bueno, bastante, sí, sobre todo Emilio, sí, se deja llevar. ¿Y por tu parte? Por mi parte un poco menos, la verdad, más bien por parte del hombre. Y hay partes en las que... Hombre, por parte del instrumentista es más fácil también, sí, ¿eh? Sí, y bueno, yo depende del día, pues... Sí, hay canciones en las que sí, que nunca sé cómo las voy a terminar y las termino un día de una manera, otro, lo típico que te miras y... Y vamos, más o menos ya nos entendemos y ya sabemos claro, cuando lo guapo, queremos ¿no? que terminar. Que siempre sea diferente y que vaya surgiendo, dependiendo claro. de lo que hace uno, el otro le corresponda, ¿no? Y claro. haya esa interrelación. Sí, qué sí. bonito, qué hermoso es la música Dios. Y la improvisación. Sí. Tan hermoso como lo que vamos a poner ahora, que sí. ¿Qué podemos sí? poner ahora? Ya pusimos a Esperanza Spalding. Pues podemos poner a Anita O'Day, por ejemplo. Ah, pues muy bien. ¿Y qué nos hace Anita hoy de un estándar, no? Sí, sí. Old Devil Moon. Es que yo con el inglés... Old Devil Moon. Old Devil Moon, algo así, ¿no? Yo leí Moon. Pero debe ser Moon. Pues una gran cantante esta, ¿no? Sí. Yo sí. no la tengo muy controlada esta. Pero... Sí, no, a mí me gusta mucho, pero la creo verdad. Que mola. Pues ahí va. Mola. I look at you and suddenly Something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon in your eye. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the sky are blazing their light, can't hold a candle to your razzle-dazzle. You've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. That you stole from the sky. It's that old devil moon in your eye. You and your glance think this romance too hot to handle. Stars in the sky blazing their light, can't hold a candle to your razzle. So you got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. Pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105.0, si estás en Gijón. Si no, pues en internet, en la página de Radio Crash, pues lo puedes escuchar. Y pues aquí con nuestra amiga Anita, escuchando a Anita en este tema, este estándar. Qué bien, ¿eh? Encanta. Pues sí, la verdad es que la descubrí no hace mucho y la verdad es que me gusta mucho. Típica pregunta que se hace siempre, ¿cuáles son tus influencias? Pero bueno, más o menos lo que has traído, me imagino. Sí, la verdad es que sí, me dejé guiar un poco por eso. Seguramente hay más, pero es que lo de la música, como dices, es tan amplio que hay semanas que digo, mi cantante favorita es tal, y la semana siguiente es Pascual. Afortunadamente, y... ¿no? Eso, sí, sí. Eso o no... una semana escucho Black Sabbath y otra Anita O'Day y otra Frank Sinatra y otra... Estamos comentando fuera de micro, ¿no? Que un homenaje a Ronnie James Dio, ¿no? Sí. Que estuviste también cantando varios temas de la época Rainbow. Efectivamente, sí, porque aquí iba por épocas y a unos les tocaba la época de Black Sabbath, la otra de Rainbow, de Dio en solitario. De Dio en solitario también, ¿no? Claro. Sí, entonces nada, me tocó Rainbow, me avisaron ahí... Qué pena no haberlo visto eso. Yo vi el, lo comentaba contigo, vi el de Gijón, sí lo vi, el homenaje, pero el de Ribadeo, esto fue en Ribadeo, ¿no? Sí, sí, se calentaron y ya dijeron, venga, pues ahora vamos a Ribadeo al minibar. ¿El minibar qué es? ¿Un bar de allí? Es un bar, sí, que es bastante particular porque tiene como varias partes, creo que incluso tiene hostal, hay un patio en el medio, es como si fueran tres bares en uno, tiene una parte que es así, puff, pequeñito, otro como más animado y luego tiene una terraza con una sala y un escenario curioso y nada, y hacen conciertos allí a entrada a veces o y debe ser de los sitios más importantes así de Ribadeo, de bares para para tocar. Pues ahí os juntaréis un mogollón de gente, ¿no? Pues sí, ¿no? De hecho fuimos en un autobús, en un minibús. Qué bueno. Al minibar. Joder, pues, sí, sí. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? El sí, minibús sí, sí. Al minibar. Sí, sí, me llamó Manu Maroto, que es el que lo organizaba, el batería, y, sí. Y nada, ahí unos días antes a preparar temas de Rainbow como la loca, y la verdad es que lo pasamos genial, muy bien, muy bien. Sí, sí, me imagino. Algún vídeo quedó por ahí, por el YouTube. Que... Sí, pero volviendo a lo de las influencias, que era un poco coña, pero que es una pregunta típica, pero bueno, lo que se suele preguntar, es perdón. Lo respondiste porque, bueno, hay temporadas, ¿no? Sí. Pero así de cantantes que te molen. Sí, la verdad es que cuando me metí así un poco en el tema del jazz y me puse a investigar así un poquitín de cantantes que me gustasen, pues la primera de las primeras fue la Fitzgerald, que fue de la... Y luego ya pues fueron yendo seguidas, es eso, Anita O'Day, luego más modernas, Franz Spalding... Y bueno, Sinatra, aunque es hombre, pero también me gusta bueno, muchísimo. Bueno, hombre, también vamos a dar una oportunidad. También. Bueno, por sentirme un poco, por intentar imitar en cierta manera dentro de mis posibilidades. ¿Y que no sea jazz? Que no sea jazz, influencias... De cantantes, que te gusten o que te... Pues, madre mía, pues no sé, desde claro. Freddie Mercury, que no tiene nada que ver, pero me parece que era un hombre que podía cantar lo que quería, o sea, lo que quisiera completamente, cualquier estilo hubiese podido cantar ya si quisiera, perfectamente, o yo qué sé, incluso me gusta mucho también Bono de U2, también, cantantes así de rock, pues me gustan unos cuantos y no sé, es que claro. Eres muy abierta a todo tipo de influencias. Sí, la verdad es que sí, yo creo que de todo se aprende, que incluso cosas que no imaginas que se puedan aplicar a un estilo concreto, se puede. O sea, sí, hombre, estar cerrado en un estilo, ¿no? Es un absurdo. Hay gente que sí, que lo está, pero nosotros sí, que me parece no. Muy bien porque, oye, te centras en una cosa y eres el mejor en eso, pero bueno, a mí me gustan muchísimas cosas y me gusta coger un poco de cada cosa y con ello también se intenta tener un estilo propio un poco. Claro, encontrar tu voz, que se suele sí, decir, ¿no? Sí, claro. Nunca mejor dicho para un cantante, ¿no? Pero para un músico también, sí, un sí, instrumentista, sí. ¿No? Y pues es difícil encontrar tu propia voz, ¿eh? Sí. Tu propio estilo y tu... Sí, la verdad, hombre, siempre, además todos tenemos influencias y incluso aunque uno no quiera, acaban saliendo y... Hombre, normal. Entonces claro, hay que sobre todo cantando de... standards que ya lo cantaron tantísima gente y también, pues acabas cogiendo un poquito de esta, un poquito de la otra. Mira, te voy a preguntar una cosa. Yo toqué, es que me acabo de acordar ahora mismo, toqué con una cantante que se llama Lourdes del Pino, que estuvo aquí hace bastantes años en Gijón, que era de Madrid. Ah, sí, la conocí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y pues tocábamos a dúo también. Ah, ¿sí? Sí, teníamos un dúo y la verdad es que yo con ella lo pasaba genial. Era una tía que transmitía un montón, ¿no? Sí. Te podía gustar más o menos su estilo tal, pero transmitía la leche. Y era una tía que decía que para cantar hay que sufrir. ¿Qué piensas de esta frase? ¡Coméntamela! Para cantar hay que sufrir, hombre. Pues yo creo que la verdad, sin querer, muchas veces cuando cantas así algo muy triste o tal... Te metes en el papel un poco y es como si realmente sufrieras, ¿no? Sí, como por ejemplo una de las canciones que te traje de que hago con Rivera, Cuenta conmigo. Que la vamos a escuchar que a continuación. Qué bien traído. mira, joder, es que llevamos el programa, pero bueno. Pues es así un bolero así que bueno, que es triste. Y la verdad es que transmite, a mí por lo menos me transmite muchísimo y no sé, para cantar determinadas cosas yo creo que hay que sentirlo y hay que sentir, ¿no? Sí. Más que sufrir, es que ella era muy sí muy sufridora. Pero bueno, yo creo que hay que intentar transmitir el mensaje de la canción cantando, eso está hay claro. Hay que meterse en el papel, ¿no? Hay que meterse, sí, y si sentir, estás cantando algo triste, pues que se transmita que y tener algo que triste. Decir también, porque claro, sí, sí, darle intensidad, sí, eso, bueno, lo que sí, sí, sí. Lo que pide pues, el tema. Y, pues muy bien. ¿Y este Cuenta conmigo? Es un bolero, yo no lo conozco así por título. Pues es de... Yo tampoco lo conocía, pero la verdad es que me dejó impactada. Y suelo gustar bastante porque eso es un tema

Cuenta conmigo. Buen título. Del guitarrista Luis Salinas. Sí. Guitarrista cantante, porque me imagino que este tema lo cantaría él también, ¿no? Canta muy bien, vamos. Sí, sí, a mí me parece que canta muy bien, muy bien. Y toca muy bien. Sí, sí, sí. Muy completo. Es un chico completo. Sí, sí, sí. Con una banda completa también. En este caso la banda es Emilio Rivera y Esther Yuste, con la voz, haciendo su propia versión y su propia de estos temas que estamos escuchando. Y qué pena no tener más, ¿no? Pero hay que dejarlos así. Ir poco a poco, sí. Poco a poco, claro. Y cuando tengáis el disco, pues habrá que presentarlo ya aquí. Sí, claro que sí, por supuesto. Que supongo que no quedará mucho. Tenéis tres temas de los 35 que vais a grabar, ¿no? Sí, 35 o 45, quién sabe. ¿Cuántos vais a grabar? ¿12? No, yo creo que algo menos, no sé. Por ahí, entre 8, 9, 10, lo que surja. Afortunadamente tenemos ahí el estudio de Emilio Arsnova, que podemos ir a nuestro ritmo y... Ya, hombre, eso es un lujo, lujo, sí, sí. Claro, podéis grabar tranquilamente y todos los temas que queráis y todo el tiempo del mundo. Pues sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, nuestras agendas andan apretadas, entonces no, a veces no se dispone de todo el tiempo que se quisiera, pero nos organizamos bien. Ya. Imagino que Emilio también estará muy liado con sus cosas y sus clases. Sus movidas varias. Sí, sí. Ser papá también lleva tiempo. Ay, amigo. Ir a pescar. Sí, sí, que en un momento dado estás por ahí con él después de tocar y en vez de ir a tomar una copa te dice que marcha a pescar. Hombre, es que entre ir a tomar una copa y ir a pescar... Sí. Aunque bueno, los que conocemos a Emilio casi, no sé... Preferís que vaya a pescar. Es que si vamos a tomar la copa no sabemos cuándo vamos a volver. Claro, es el problema. Si él va a pescar... Yo vuelvo primero, volvemos primero a casa primero. Sí, sí. Si él no va a pescar, es peor. Sí, sí, no se sabía. Bueno, Emilio, pues nada. Un saludo, Emilio. Si quieres. Sí. No, supongo que no nos estará escuchando. Estará pescando, a lo mejor. Estará pescando, pero con una radio. Tiquillina, sí, sí. Un radio. Mírase, claro, qué mítico. Sí, sí. ¿Eh? ¿Te imaginas ahí? Vaya guay. Ahora suena el teléfono y... Oye, que estoy pescando aquí, pesca una lubina. Oye, dejar de hablar de mí, ya está bien. Hombre, es normal que hablemos de él, es el guitarrista que toca. Hombre, aquí. Hombre, menudo promoción. Además, claro. En esa lista de temas también te puse algo de Tispe. ¿Ah, sí? Y no es por hacerle la pelota ni nada, es porque realmente cuando me pediste que buscara temas que me gustaran... Esto era un poco a peloteo, ¿eh? Esto suena a peloteo pero total. Pero se lo dije a Loy, ¿eh? Que conste que voy a poner un tema de Tispe y no es por peloteo ni nada. Pero es ya escuchamos el disco entero aquí, ¿eh? Ya escuchasteis, ¿eh? Diciendo, ya estamos... Pero bueno, podemos ponerlo en homenaje a Tispe. Es que la verdad es que miré de listas que tenía así de temas favoritos y es que ese tema me encanta. Sodio y potasio me parece un tema... Sodio y potasio, que aquí pone na y ka. Exacto. Na y ka. Na y ka. Na y ka. Oye, pues, sí, sí, pues nada, encanta. Habrá que escucharlo. Además tiene una parte así cañera también para los que tenemos Son unos ese... macarras. Sí, sí, sí. Para sí, los sí. que tenemos nuestro corazoncito heavy metal. Sí, sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar sodio y potasio. De Por tipo. Ejemplo. Thank you. casi se nos escapa el siguiente tema, pero lo salvamos. Escuchamos a Tizpe, a Emilio, Javi, Carlos y Eva, ¿no? Sí, pues sí, madre mía, vaya banda. Sí, ya presentaron el disco aquí, bueno, Emilio vino a presentarlo hace ya, pues hace mogollón, de los primeros programas, yo creo, de La Voz del Árbol. Ah, sí. Y ya escuchamos, pues yo creo que ese día escuchamos todo el disco entero. Era cuando hacíamos 2 horas de programa. Luego ya empezamos a hacer 1 hora y media, dentro de poco haremos 1 hora. Y en 2 horas, con lo que habla Friki, sí, nos dio tiempo. ¿Escuchasteis algún tema entonces? ¿Por qué? No, poníamos solo eso es lo bueno que tiene, 30 que tiene... segundos y ya lo quitamos para que él comentara cosas. Sí, bueno. La verdad es que es un discazo y es una banda... Vamos, no es por hacerle la pelota ni nada, pero... Si no lo conociera de nada, lo pensaría igualmente. Pues sí, la verdad es que hace falta hacer cosas y proyectos aquí. Y bueno, es un grupo que está ahí haciendo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Cosas propias, que no es fácil. Y nada, en este momento culminante no nos llama nadie para, no sé, preguntarnos algo. O... Vamos a tener que cantarnos el fado. No, es broma. Bueno, si quieres, sí, ¿eh? La verdad es que, mira, en todos estos programas todavía no hicimos tanto hablar de música y nunca hicimos música en directo. Nada, un día lo organizamos y coges la guitarra, sí, ¿eh? Y nos ponemos ahí. Ya lo pensé, pero claro, es un poco complicado. Ponemos aquí un par de cervezas más, un poco más de hummus que este que has traído con el pan. Y ya está. Y ya está, y con eso ya me compras ya. Sí, sí, sí. Lo que quería comentar es que es lo que estamos hablando antes, que hay unas jam sessions muy chulas. Se está haciendo ahora, afortunadamente, hay 3 jam sessions en Asturias. No sé si lo sabes, pero los viernes se van a hacer en Avilés el primer fin de semana, la primera semana de viernes, en un sitio que se llama, estuve el otro día ahí, el Barber Shop. Ah, mira, no lo conocía. El segundo miércoles de cada mes se hará aquí en el patio La Favorita de Gijón. Y el tercer jueves, es complicado, ¿eh? El tercer jueves de cada mes en Oviedo, en el Danish. Ajá. Entonces pues ya tenemos viernes, miércoles y jueves en Avilés, Gijón y Oviedo. Pues todos los meses una jam session en la que hay un repertorio que se cuelga en la página del Facebook del CAJ, del Colectivo Asturiano del Jazz, para que la gente pues pueda echarles un ojo, estudiarlos y prepararlos para ir a cantar. Entonces te estaba comentando que, jolín, a ver si vas algún día a cantar. Ya, bueno, yo he ido ya un par de veces como público, como te decía. No, pero a participar, que allá en sesión se trata de participar. Bueno, oye, ya a ver si veo en el repertorio y me animo, pues cualquier miércoles... Puedes echarle un vistacín, ahí está en el... Me subo ahí con vosotros. Claro, claro, de eso se trata. Pues ya sabéis, este miércoles a las 9:30, pues... estaremos ahí en el patio de, iba a decir en la caja de música, ¿no? En el patio de La Favorita. Pues bueno, habrá una especie de mini concierto al principio que tocará Nothing to Lose, o que tocaremos, porque, y luego se abrirá la jam session a las 10:30. Os esperamos a todos. Y la próxima semana pues en Oviedo, en el Danish, los jueves, que abrirá Marco Martínez, no sé con qué más, con un cuarteto o algo así. Interesante. Interesante, sí, ¿no? Mucho. Hombre, es que hay que hacerse publicidad aquí de conciertos. Claro, hay que aprovechar, sí, sí. Mi agenda es que, claro, tengo que enterarme más cosas porque no sé de más conciertos. Ah, bueno, sí, sé de un concierto muy importante el domingo. ¿El domingo? En La Vida Alegre. Ah, sí. Una cantante de Musiquene, muy buena. ¿Ah, sí? Se llama, yo la llamo Nao, es que abreviando Nao. El domingo al mediodía, ¿no? El domingo a las 2 en La Vida Alegre. Pues, mira, pues un buen plan para ir a tomar el vermú y escuchar música. Sí, a tomar el vermú allí y estará Nao y estaremos Horacio y yo acompañándola. Ah, bueno. Esta chica que canta muy bien, la verdad. Es una chica canaria que estudia Musiquene. Ah. No puedo decir más de su nombre porque no recuerdo muy bien cómo es. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues mira, nos dejas con la intriga. Sí, ahí queda todo eso. Y nada, podemos poner un poco de música, ya que llevo todo el rato yo hablando y no te dejo hablar. No, me estás contando cosas muy interesantes. Sí, sí. Conciertos que no tienen que faltar. No, ojalá que no nos falte nunca. Esperemos que no. ¿Qué te parece escuchar? ¿Qué prefieres? ¿Chet Baker, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald? Pues, no sé. Julie London.

Ah, la voz del programa, claro. Claro, claro. No, yo pensaba que era que te referías a su... A su vida. A su vida turbia y mafiosa. Ah, sí, típico de Kruner, ahí. Claro, claro, es que tiene una vida total, total negra, ahí de, como lo que cantaba. Pero bueno, la verdad es que, joder, tenía un feeling y un swing, sí, cantando y una elegancia, sí, de la leche. Sí, muchísima personalidad, sí. Pero sí, la voz, ¿eh? ¿Qué te parecen esos programas? Pues yo... Ay. Pues, ¿qué te podría yo decir? Tú sacas del tema, yo mira, ni me he dado cuenta de así qué te referías. Así sin querer. Hombre, a mí... la iniciativa no es que esté mal, lo de hacer un programa de televisión y tal. El problema para mí, pues, es a lo mejor la gente, que los jurados que están allí o... la organización de ese tema, si se valora la lo voz realmente. Lo cutre que es todo, ¿no? Y lo, o sea, no lo cutre, sino lo... no sé. Sí, no sé, a mí no me... yo no me presentaría, la verdad. A mí no me gustan. Pero bueno, respeto muchísimo a la gente que se quiere presentar y que... y además pienso que la gente que se presenta realmente es porque... porque piensan que van a tener una oportunidad de hacer lo que les guste y... porque lo hacen con ilusión, vamos, pero... pues la ilusión es lo más importante. Claro, lo que pasa es que... vamos, yo... no me fío de los criterios que se siguen. Ya ves, cuando tienes de jurado a... bueno, sí, es que no sé quién está, pero Melendi estaba, ¿no? Sí. Pues sí. Ya te... pues ¿qué te puede decir Melendi? Sí, pues o cualquiera de estos otros, ¿no? Que... imagínate. Sí, ahora creo que hay un programa de orquestas, ¿puede ser? ¿De orquestas? Sí. Ah, sí, pues mira, no sabía, sí, no tenía sí. ni idea. Ese, pues ese me gustaría verlo. Pero en ese plan también, ¿no? Sí, algo así. Creo que sí. Está Melendi también. Sí, sí, pero creo que sí, ya es la leche de orquestas de pachanga. ¿En serio? Sí, creo. Ay, madre, no me puedo creer. Yo es que vi algo, me lo habían comentado, ¿no? Y el otro día haciendo zapping, vi, creo que en la 1 también, y me pareció que era ese rollo, porque era como una orquesta tocando y hacían como una prueba a gente para que se quedara y que saliera, no sé, una cosa muy, muy curiosa. Bueno, oye... ay, la televisión. Ya. Cómo nos come el coco, Pues sí, la verdad es que sí, hay de todo. Tiene que haber de todo también. Por supuesto. Y te iba a comentar algo y con este rollo se me fue la olla, siempre pasa igual. Tengo una pregunta súper interesante, no una pregunta, sino una reflexión o algo así. Y empiezo a hablar de cualquier tontería y se me va la olla, pero rápidamente. No me acuerdo qué era ya, ¿no? Algún día me vendrá. Ya vendrá, cuando eso me avisas. Sí. Pues nada, entonces en este momento culminante, cuando quedas así en blanco, lo mejor es poner música. Pues sí, por ¿no? ejemplo. Acaso que tengas algo mejor que decir, pero yo no, se me olvidó todo ya. Bueno, hombre, pues nada. Todavía tenemos al Gran Chet Baker aquí, o a Julie London, o a ella. Ella, Ella. Ella, Ella. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Pues mira, la de Julie London, precisamente esa canción, la descubrí Thrill sin Gone. Querer, porque Qué estaba buena. Buscando Thrill Is Gone. De B.B. King. Ah, yes. Y de repente tuve curiosidad, anda, Julie London, y no es el Thrill Is Gone de B.B. King, claro, es otro. Es el estándar, es muy estándar. Sí, de ella, sí, y no lo conocía. Chet Baker también que... lo hacía bastante. Sí. Y la verdad es que me encantó, sí. Pues venga, vamos a escucharlo, venga. A ver. Kissing me, but there seems to be something missing in your kissing. The love we knew is just a memory. It's turned into a comedy. The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold. for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now I don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why? The thrill is gone. The nights are cold. Old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now I don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end. So why pretend and let it linger on? The thrill. The thrill is gone. The thrill is gone. Pues qué guay, The Thrill is Gone de Julie London. Estaba pensando cuando lo escuchaba que todo lo que trajiste suena como la guitarra por ahí. ¿Estos son temas que te pasó friki o qué? Este en casi, tema. En casi todos hay, porque muchos, la mayoría no suelen tener guitarra, pero las versiones que estás trayendo tienen guitarra, ¿no? Va, pues mira, coincidió, pero no. Este ya te dije que lo conocí buscando la de, precisamente la de B.B. King. Yeah. Y acabé escuchando a Julie London, ya ves. ¿Cómo preparas un tema o tienes que hacer una versión? Pues cuando... Sí, mira, muy bien, muy bien. Pues cuando es un estándar, lo que suelo hacer es buscar varias versiones de mucha gente, cantantes sobre todo, y vas cogiendo y un voy poco escuchando aquí, y, ah, pues mira, este arreglín de aquí me gusta, o voy mirando así como me gusta. Y luego tiene tu parte también, ¿no? Sí, intento escucharlas lo mínimo para luego cuando las toque, pues que me salga otra cosa distinta, uh-huh, que cuadre y... ¿Y cómo te ayudaste? ¿Tocas algún instrumento? Pues no, los toco, pero luego el caso es que suenen, que no, sonar no suenan bien ninguno. Quiero decir, para probar en casa y eso, toca un poco los acordes o algo, alguna cosa. Nada, o... que va, nada, nada. Ahí a pelo. Canto a pelo, así, a capela. Nada, nada. Toco, intenté en su día tocar un poco la guitarra, pero nada, acordes y nada. Algún pues, día me pondré sí, con ello. Sí, o el piano, ¿no? Que es lo que se suele decir, ¿no? Para los instrumentos melódicos y los cantantes, ¿no? Que, para que les ayude a, bueno, todo. Ya, hombre, sí. Pero bueno, no sé, siempre me llamó más la atención la guitarra. Es pero que bueno, ese corazón rock and rollero, ¿eh? Sí, sí. Y con distorsión. Sí, sí, una flying ahí. Nada que suene así limpio, así como suena en el jazz, ¿no? Sí, sí. Pues oye, pues eso tiene más mérito todavía, ¿eh? Porque preparar los temas así sin probarlos en casa con un poco, joder, es... Hombre, sobre todo es por el tema cuando el tono no te queda bien. Claro, para saber cuál es tu tono... Pero bueno, cuando vas canturreando en casa ya la subes y bajas a tu antojo. Bueno, ahora hay... posible, bueno, supongo que tendrás los Aversol y cosas de estas, estándares, place alones, quiero decir, como para como si cantar fueran... encima. Lo que pasa es que suelen estar en el tono del Real Book. Pero hay programas que los puedes cambiar de tono. Ah, pues mira, claro, no lo sabía. Y cosas así. Bueno, me imaginaba que tenía que existir, sí, pero la verdad sí, es que sí. No... Ya hablaremos de tema luego. Sí, ya sí, luego sí, te... sí, sí, luego sí, me pasa con el programa Transcribe, por ejemplo, y otro tipo de programas que lo que hacen es cambiar de tono. Si tienes la base, digamos, el playback, por decirlo de alguna manera, tú lo puedes subir de tono o bajar. Hombre, y sí que he hecho alguna vez cuando el tono original me queda más o menos bien, pues busco cualquier karaoke, digamos, o sí, cualquier YouTube base que haya por ahí, sí. A veces sí, bueno, por ensayar un poquitín. Pero si no, nada, como pues, surja. Luego hablaremos sobre el programas de estos que ya ah, sí, sí, recomendaré. Sí. Me interesa. Pues muy bien, ahora en este momento, bueno, nos queda todavía un ratín. Entonces me voy a hacer mis últimas preguntas. ¿No te dije cuál era va a ser? Ay, no. ¿Eh? Estoy intrigadísima. Estás intrigadísima. Vamos a escuchar una canción y luego te hago mis últimas preguntas. Muy bien. Pues, ¿qué prefieres, Chet Baker o Ella? Pues, venga, Chet Baker. Y Ella para terminar el programa. Muy bien. Last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Aquí seguimos a la carrera siempre, de un lado para otro, corriendo para aquí, corriendo para allá. Se acaba el tema, empieza el siguiente. Así es la vida, ¿eh? Jo, sí, nos ponemos carrera. Aquí a hablar y claro. Estrés. Ponemos a hablar y se nos va la olla y, sí, sí, y sí. Se acaba el tema. ¿Qué te estaba comentando? No, te estaba comentando que... Las últimas preguntas que sí, me sí, las últimas preguntas que te iba a hacer y darte antes de nada las gracias otra vez, una vez más, por venir hasta aquí. Y charlar conmigo, traer música y para que lo escucháramos todos y disfrutar claro. Sobre todo de los temas que has traído de Rivera, que nos han encantado. Y antes de terminar, pues tienes que contestar al interrogatorio del programa. Uh-huh. Hay un interrogatorio aquí, muy duro, que como el programa se llama La Voz del Árbol, pues uh-huh. Preguntamos siempre por un árbol y por una voz. Uh-huh. Así que cuando usted quiera, pues... Pues un árbol, no sé. Me gustan mucho los bonsáis. Últimamente tenía mi padre uno en casa. Ah, pues guay. y, por ejemplo, pues un bonsai. Pues acaba de llegar Marco, ¡qué alegría! Pensé que no vendrías nunca más. Buenas noches a todos los oyentes de La Voz del Árbol. Sí, señor, nos tenías abandonados, aquí el licántropo apareció de nuevo. Pues bienvenido, Marco. Que pues nos quedamos con los bonsáis estos. Por ejemplo, sí. Pues mira, nunca nadie eligió un bonsai. No sé, claro. Podría haber dicho el manzano también, que la manzana. Sí. Uy, pues ya es tarde, elegiste el bonsai. Lo siento. Claro, ya me imaginaba yo que... ¿Y la siguiente es la voz? Pues la voz, uf, preguntarme por una voz es súper difícil. Pero bueno, aprovechando que te di ya, ahí la lista, para una cantante tener una voz difícil. Vamos a escoger a Esperanza Spalding, que es, uh-huh, que es actual y que está dentro del estilo del que estamos hablando hoy. Así que Esperanza Spalding, que para mí es de lo mejor que hay ahora mismo. Pues muy bien. Pues bueno, no me imagino un bonsai con la voz de Esperanza Spalding. Más bien todo lo contrario. Tendría que ser un árbol un poco más grande, por lo menos. Por lo menos. Pero bien, me gusta. Nada, Esther, darte las gracias una vez más. Ha sido un placer. El placer es mío, encantado. Nos veremos en aquí. Los bares, como siempre. Sí. Y nada, vamos a acabar con la number one, quizás. Con Ella Fitzgerald. Por ejemplo, sí. Con Cry Me a River. Gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Cry the